33, lenguaje. Despierta, mi vida. Despierta. Nuestro hijo Pablo ya tiene un año. Parece que fue ayer cuando nació. Y es que en el primer año de vida de un niño pasan tantas cosas. Por ejemplo, Pablito ya dijo sus primeras palabras. ¿Y saben cuáles fueron? Mamá y papá. Mamá, papá. ¡Uy! Lo orgullosos que nos sentimos cuando lo escuchamos pronunciar esas palabras mágicas. Y es que después de estas, luego se sueltan a hablar. Bueno, no tan rápido, pero poco a poco aumentan la cantidad de palabras que pueden decir. Por eso es tan importante que nosotros los ayudemos. Mi esposa Rocío y yo tratamos de ayudarlo para que le sea más fácil. También lo hicimos así con Margarita, nuestra hija. Y nos ha dado muy buenos resultados. Pues conforme va creciendo, se va expresando mejor. Ahora ya nos dice muy claramente lo que quiere, si necesita algo, o qué es lo que siente. Y así nosotros la podemos atender mejor. Algo que ha ayudado mucho a nuestros hijos es que Rocío platica mucho con ellos. Les cuenta historias, les canta. Y les hace preguntas para que ellos las contesten. Y así desarrollen su lenguaje. Como cuando Rocío baña a Pablo, se la pasa platicando con él y haciéndole preguntas. Un poquito de jabón por aquí, para que quedes muy limpio. Otro poco por las piernas. ¿Sientes cosquillas, Pablo? Mira qué bonitas burbujas. Pablo responde con sonrisas y zapoteos. A veces hasta la moja. Y hace el intento por contestar y platicar con su mamá. Y eso sí, Rocío siempre procura hablarle de frente, para que el niño vea sus expresiones y los movimientos de su boca. Así él trata de imitarla. Y lo que en un principio son balbuceos, se va transformando en palabras. Claro que no es tan fácil. Para que los niños hablen, tienen que pasar por varias etapas. Cuando nuestros hijos eran recién nacidos, y por varios meses más, su única forma de comunicarse era el llanto. Sí, los bebés lloran porque quieren decirnos algo. A veces dicen, mamá, tengo hambre. O, quítenme este pañal porque estoy mojado. En serio, yo tampoco lo creía, pero es la verdad. Algunos adultos dicen, qué niño tan llorón, hay que darle sus nalgadas para que se calle. Pero no, hay que tener calma y entender que esa es su forma de comunicarse. Además, la doctora nos dijo que esos lloriqueos son importantes para que puedan hablar, porque van ejercitando los pulmones, la boca, la lengua y las cuerdas vocales que les permiten decir los sonidos para hablar. Por eso es muy importante que desde bebés les hablemos, les cantemos, para que también su oído se vaya acostumbrando a los sonidos. Poco a poco, los niños van encontrando las palabras recuerdo muy bien cuando Margarita comenzó a hablar. Ella empezó como todos los niños. Primero unos balbuceos, lo que me parecían expresiones sin orden ni sentido. Solo emitía sonidos como ah, mamá, mamá, tata, li. Pero poco a poco fue cambiando esos balbuceos por palabras. Por eso es muy importante que platiquemos con los niños para que escuchen palabras. Y hay que hacerlo de cara a cara y con cariño. Como dice la abuela, ya ven que para esto de criar a los hijos, ellas tienen mucha experiencia y nos ayudan con sus consejos. Siempre nos dice que les platiquemos a nuestros niños en todo momento. Sí, háblenles cuando comen, cuando los bañen, al cambiarles de pañal o de ropa, y también cuando limpien la casa y salgan al mercado o a cualquier otro lugar. También díganles los nombres de las cosas para que sepan que todo lo que les rodea tiene un nombre. También la abuela nos decía. Como los niños chiquitos dicen lo que sienten con llanto, es bueno saber distinguir cuando lloran porque tienen calor, frío, hambre, dolor o sed. Y es bueno que nosotros se los digamos. Así el niño aprende a relacionar lo que siente con las palabras y poco a poco intentará decirlas cuando haya necesidad de usarlas. Mi cabeza dice así, mi cabeza dice no. Sí, sí, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, la, la, la, la, la, la. Necesito, sí, sí. Un día, la abuela me llamó la atención porque me oyó diciéndole a Margarita cuando apenas comenzaba a hablar. Este cuchillito parte el taquito y va a la boquita de la reinita. ¡Ay, Antonio! ¿Qué forma es esa de hablarle a Margarita? A los niños hay que hablarles como debe de ser. Como que un cuchillito, taquito, boquita, puro hito, hita, hito, hita. Díganle las cosas como son. Pues aunque usted no lo crea, los niños sienten que les hablamos con cariño, aunque no usemos los diminutivos. Porque un gato amigo de un pato, pariente de un loro que como santoro. Porque un gato amigo de un pato, pariente de un loro que como santoro. Porque un gato ¿cómo se pasa el tiempo? En verdad que cuando menos nos damos cuenta, ya los niños están hablando. Pareciera que no, pero aunque todavía no pueden hablar bien, ellos entienden mucho más de lo que pueden expresar. Como nos pasó una vez con Margarita, cuando era más pequeña, y apenas decía unas cuantas palabras. Estaba jugando junto a unas cajas de cartón. Sin querer, una de las cajas se cayó, haciendo mucho ruido. Ella se dio cuenta. Salió corriendo y vino conmigo. Me abrazó y me empezó a contar lo que había pasado. Su carita era muy expresiva. Tenía los ojos bien abiertos y movía sus manos y decía algunas palabras incompletas. Y es que eran tantas ideas que tenía, tanto lo que nos quería decir, que hablaba muy cortado y como todavía no podía expresar muchas palabras, pues buscaba la manera de contarme lo que había sucedido. ¿Y qué creen? Que yo le entendía todo lo que quería decirme. ¡Ah! ¡Ojo! Es muy importante que no nos burlemos de ellos cuando no pronuncian bien las palabras. Mejor hay que ayudarlos diciéndoles cómo se pronuncian. Pero no le demos mucha importancia a la corrección y dejemos que ellos expresen sus ideas sin interrumpirlos. La flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor y la flor algunos que comienzan a hablar desde muy pequeños y otros un poco más grandecitos. Esto nos lo dijo el maestro de la escuela del pueblo, una vez que fuimos a preguntarle qué hacíamos con mi sobrino. Pues es un mes más grande que Margarita y todavía no quería hablar. Mi hermana estaba muy preocupada, porque mientras mi hija ya comenzaba a pedir las cosas, el suyo todavía no lo hacía. Todo lo pedía con señas. Pero el maestro nos tranquilizó y le dijo a mi hermana: no se preocupe, tranquilícese. Para comenzar a hablar, cada niño tiene su tiempo. El cerebro y los órganos que ayudan al habla deben tener la madurez suficiente para que el niño pueda expresar sus ideas. Y a medida que su hijo vaya sintiendo la necesidad de comunicarse y vaya viendo la utilidad que tiene el lenguaje, entonces comenzará a pronunciar las palabras que necesita para comunicarse con los demás. Pero eso sí, procure que no solo le pida las cosas con mímica. No trate de adivinar siempre lo que su niño le quiere decir. No lo limite. Deje lo que él trate de expresarse. Si no, no va a hacer el intento por hablar. Y además le sugirió a mi hermana que hiciera algunos juegos con mi sobrino para que le ayudara a hablar. Como soplar con un popote dentro de un vaso con agua para hacer burbujas. También untarle un poquito de miel alrededor de los labios para que ejercite su lengua y adquiera mayor movimiento. Cántele canciones. Si usted no conoce alguna, pregúntele a la abuelita. Las abuelitas siempre conocen juegos y canciones que estimulan el desarrollo del lenguaje en los niños. Pon, pon, tata, pon, pon, tata. Me necesito para la papa. Algo más que puede hacer con su hijo es repetir sus balbuceos. Señale los objetos y dígale los nombres de cada uno de ellos, hablándole despacio y claramente. Cuéntele cuentos cortos, trabalenguas, muéstrele imágenes de algún libro o revista y hágale preguntas de lo que ve. También pregunte su nombre y cuando vaya por la calle o al mercado, nómbrele las cosas que vean y lo que compren. ¿Cuánto nos ayuda el maestro? Y por supuesto que también nosotros hicimos lo mismo con Margarita y lo hacemos ahora con Pablo. Y hasta Margarita ayuda a su hermanito, aunque ella no lo sabe, a que aprenda a hablar cuando juega con él, cuando le platica o cuando le canta. ¡Uy! Las cosas que podemos hacer por nuestros hijos, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿de qué otras maneras los podemos ayudar para que hablen mejor? Un niño fue a pasear, cuando llegó al campo, y en un claro arroyito pececito nadando. Pero en el campanario sonaba la oración, talán, talán, talán, que el niño lentamente a casa regresó. Ya tienen con su papá, mamá, hermano y hermanita y el nene aquí está. Para poder hablar, los niños necesitan escuchar sonidos, palabras, arrullos, cuentos y canciones que aumenten en ellos el deseo de comunicarse con los demás, sintiendo el cariño de la gente que los rodea. La estimulación y el apoyo de nosotros los padres son fundamentales para que alcancen la madurez que requieren y logren un mejor desarrollo del lenguaje. Los cuatro primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro, Lorena Ledovius, José Luis González, Rebeca Herrera y Hernando Penilla. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oseja Yáñez, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal. Para el programa de educación inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.